Vale, entonces, ¿no puedes explicar qué es lo que te hizo migrar a España? La situación económica de mi país. ¿De qué país vienes? Vengo de Bolivia. Vale. He venido para más o menos para el año 2003. En aquel año mi país estaba en crisis, una crisis aguda. Mi esposo perdió el trabajo y como persona ya con 39, 40 años casi, ya no podía conseguir trabajo. Así que nos vinimos para acá. Primero se vino él y para no separar la familia me vine yo después con mis dos niñas. Y lo que te habías hecho como... Nos preguntamos si tú te habías hecho como una idea de lo que te ibas a encontrar, tanto a nivel, digamos, laboral, digamos, o de trabajo, como también a nivel social, ¿no? Es decir, cultural, ¿no? De, ¿qué te imaginabas si lo que, o si lo que te imaginabas? Yo me imaginaba ya lo que iba a encontrar, me lo imaginaba. Vale. Pero yo escapaba de allí más que todo porque mi esposo me había dejado, ¿no? Me había dejado en la casa de mi suegra y yo no estaba bien allí. Yo tenía mi trabajo, tenía un trabajo seguro, pero no me encontraba cómoda. Vale. Y no quería que mis hijas terminen perdiendo por completo al padre. Vale. Porque el hombre, mi marido, pues aquí hubiera encontrado otra pareja, otra familia, porque es más difícil estar solos, ¿no? Así que por esa razón he venido, no precisamente para buscar un buen trabajo, porque yo sabía que no lo iba a encontrar. Vale, era una cuestión también sí. Familiar, sí. Personal, ¿no? Vale, sí. ¿Y a qué tipo de trabajo has podido acceder? Yo en todo el tiempo que estoy acá he trabajado como empleada del hogar en una casa durante 10 años. Vale. He estado. Y luego he estado cuidando ancianos, ahora estoy haciendo limpieza. ¿Todo esto igual en negro o con contrato, sí. Bueno. Primero contrato ha sido bastante largo, después he estado provisional con abuela cuidando un tiempo sí, un tiempo no. Y ahora estoy con contrato un año. Vale. Espero que se mantenga. ¿Y tienes personas a tu cargo? Por el momento, sí. Ahora, ¿no? Claro, tengo dos grandes, hijas. Pero no como para tengo, sí, tengo dos hijas, una de 20, la otra de 22, que están todavía estudiando. Vale. Y bueno. ¿Cómo conseguiste regularizar tu situación, digamos, lo que dicen los papeles? Bueno, llevaba aquí tiempo, igual, no, los papeles fue una suerte. Sí, en aquel año, el partido de gobierno de Zapatero sacó una ley para los inmigrantes, tenían que regularizar los papeles y aprovechamos eso. Muy bien. Pues eso facilitaba sí, las cosas. Sí, sí. Vale. Más que todo, los papeles es... Es la seguridad de tener algo, ¿no? La seguridad que te da en el país. De sanidad, y de todo. Y decías antes que como que querías empezar a optar por otro tipo de trabajo. Yo en mi país era administrativa. Trabajaba de administrativa allí en mi país. Ah, vale. Aquí, bueno, pensé en estudiar algo relacionado, pero ya con tanta obligación de la casa, los hijos, el trabajo, ya es difícil. Así que si me animo a estudiar, pues era por correspondencia. Ya, y incluso tampoco no siempre con la meta de encontrar un trabajo, sino a veces también por aprender y por tener la mente ocupada y no darle vueltas y vueltas y vueltas, porque eso es lo que más nos deprime, sí. Ajá, ajá. Muy bien. Pues y sí. La naturaleza, también los pasitos para la naturaleza van bien. Ah, sí. Muchas gracias. Venga. Ana. Venga.